buena o es ruda, tres antiguos siete veces, bajo el mismo campanario, de las palmas del niño Dios. Florifondio, San Pedrito y el azote con Romero. Pa' mis deudas y los deudos. Cruel sentencia mi alma al diablo, entre sus sombras me dejó. Que me ortigue el espinazo,